decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, y aunque me duele el alma, yo necesito hablarte. Y así lo haré. Nosotros ya fuimos tan sinceros, ya desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Nos falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor